La publicidad se llamaba Promesa de una verdadera mamá. Viste que le ponen nombres a las publicidades. Ahora vamos a escuchar otra que se llama Madres de Hierro. Ya está, listo. Cerramos el programa y usted ya me entendió, ¿no? Madres de Hierro. Si querés, y si querés retroceder 100 años, que el padre sea de hierro. Pero hoy ya ni siquiera se banca padre de hierro, ¿es así? Freud creía en el padre de hierro y era un padre de hierro, Sigmund Freud. Y siguió toda esa tradición entre aquellos que de algún modo les resulta natural este malestar, aprendido seguramente en lo más íntimo del hogar. Madres de hierro. Voy a leer primero las frases, no todas van a ser claritas. Y bueno, que cada frase da para hacer un programa. De hecho, algunas de ellas han sido programas de la bruja, ¿no? Hay que esforzarse. Estas son todas frases que dicen madres mayores. Así como quien da clases de cómo ser madre. Viste una madre de 60, 70 años. Mira, acá la maternidad es esto, hermano. Hay que esforzarse. Hay que esforzarse. Sin esfuerzo no podés llegar a nada en la vida. Hay que comunicarle a esta señora que el esfuerzo es una enfermedad, ¿sí? Es algo así como un accesorio indispensable de la neurosis. Vos crees que tenés que hacer más de lo que habías calculado. Calculaste mal. Tenés que caminar 10 kilómetros. ¿Dónde está el esfuerzo? Caminar 10 kilómetros, primero uno, después el otro. Y ya está, ¿dónde está el esfuerzo? ¡No! ¡Yo camino 11! Eso se llama neurosis, es una enfermedad, es un padecer. Krishnamurti, uno de los primeros capítulos en su libro, dice, mira, acá está, es un síntoma de que está más loco que una cabra. No hace falta el esfuerzo, salvo en alguna ocasión que haga falta, pero si vos no podés lograr nada sin esfuerzo, estás de la nuca. ¿Entendés? Claro, tenés un problemita y tenés que curártelo. Vas a ver que la vida es bastante más llevadera que eso. A veces hace falta fuerza. Sí, suponete para levantar algo pesado. Sí, sí, fuerza es eso, no esfuerzo. Esfuerzo es, búsquelo, más fuerza de la calculada. Eso es neurosis, ¿eh? Es el malestar este de base que, de algún modo, el texto de ese malestar es, ya le hemos dado varios, pero ahora le damos el, vos tal cual estás haciendo las cosas no está bien. Tenés que hacer otra cosa de lo que a vos te surge. Este es el esfuerzo. ¿Entendés? Conmigo no alcanza. Tiene que haber algo más. ¿Por qué? Por todo lo que te despreciaron en tu mundo íntimo. En la escuela te han reforzado el aprendizaje por si no hubiera sido suficiente. Así que ya comienzan con declamar una enfermedad, ¿eh?, que estas madres padecen, o esta madre, la primera que habla. Hay que esforzarse, sin esfuerzo no podés llegar a nada en la vida. Pobre mujer, uno supone que no ha llegado a nada. Por eso a veces nosotros en La Bruja contamos biografías de personas que llegaron a mucho más que esta señora, seguramente. ¿Qué sé yo? Newton, no sé, Einstein, Nietzsche. ¿Esfuerzo? ¿Qué es eso? No, nada, cero esfuerzo, cero esfuerzo. Yo tengo unas cosas que hacer y las hago, y ya. Lo otro es enfermedad, Enfermedad es una cosa rara, un agregado de alguien que calcula mal todo el tiempo. Tengo que hacer 10 kilómetros, hago 11, tengo que trabajar 8 horas, trabajo 15. ¿Qué te pasa? No habíamos dicho que tenías que trabajar 8, calculaste mal entonces. ¿Necesitas trabajar 15? Trabajo 15, entonces trabajo 16. Ah, bueno. Bueno, no sé cómo decir, no quiero ofender a nadie. Segunda frase, al hijo hay que incentivarlo. Para esto hay que volver a otros programas de La Bruja. Por eso le digo que este es un curso de posgrado. No podemos explicar todo, pero no hace falta incentivar al niño. Déjelo que el niño se incentiva solo, Se incentiva además en el mundo real de lo que él tiene a su alcance y no de las expectativas de los adultos, etc. Tercera frase. Yo más que nada estaba muy pendiente de él. Otro grave problema de esta señora. Nunca escuchó a Casilda Rodríguez ni vio la película Babies. No hay que estar pendiente de los niños, solamente hay que generarles un entorno en el que no se hagan daño y ellos se conviertan en capitanes Por supuesto que estas señoras están diciendo el credo occidental. ¿Cómo se transmite la cultura? ¿Cómo se transmite ese malestar que no tenían los indios que describe Palafox? ¿Cómo se transmite? Acá está, acá está. Es una publicidad, cuesta un montón de dinero poner a esas señoras diciendo estas frases. Están buscando complicidad en la clase dirigente. Y de paso cañazo refuerzan la cultura. Hay que estar muy pendientes de los hijos. ¿Para qué? Para que el hijo no mire sus cosas, sino que mire hacia el costadito para que alguien le diga si está bien lo que está haciendo. ¿Eh? Son madres que tratan de generar hijos, hijas obedientes, no libres, creativos, etc. Otra madre dice, yo lo veo triunfar a mi hijo. Y todo lo que yo lo apoyé, me di cuenta que no me equivoqué. ¿Eh? Aparece ya, es la tercera vez que aparece una palabra que tiene que ver con guerra, triunfar. ¿Eh? El triunfo significa que hay la posibilidad de una derrota y que hay la posibilidad de que otro además esté derrotado. Lo veo triunfar. La aspiración al triunfo es un rasgo indoeuropeo, preoccidental, occidental también cree en el triunfo, y eso genera, bueno, una cultura agresiva, violenta, que no era la de los indios. Pero si vos te criás en un mundo en el que tu propia madre te dice tenés que triunfar, y de lo que se trata es de un campeonato de fútbol, hay otro que va a recibir tu agresividad. Y vos lo haces porque sos bueno y estás pensando en mamita. Es muy difícil después desarmar este lío. Los indios que describe Juan de Palafox no tenían madres que los ideologizaban con esta clase de mandatos guerreros. Vos querés ser futbolista, querés tener una carrera, un trabajo. Tenés que cuidarte, no podés salir. No sabemos en qué país vive esta señora. Perfectamente, toda la gente que yo conozco que hizo una carrera siguió saliendo. Incluso eso le venía bárbaro para distraerse un poco. Otra madre. Nosotros nos llevamos todos los libros y estudiábamos todo el viaje. ¿Vos pensás que es una empresa multinacional que le está mandando guiños a la clase dirigente? Mucho libro, mucho estudio. Hoy creo que no llegamos, pero en el próximo programa vamos a hablar de qué es esto, de mucho estudio, qué es esto de la academia, qué es esto de los libros, de la actividad intelectual solitaria, tan valorada por esta cultura guerrera. A los hijos hay que defenderlos contra viento y marea. Calculo yo que los tendrá que defender de los hijos de las otras señoras, ¿no? Que quieren triunfar, supongo que yo, sí. Otra, creo que como madre le di esa fortaleza para salir a luchar en la vida. ¿Contra quién? Contra los hijos de las otras señoras. Acá se arma la Tercera Guerra Mundial, ¿eh? Fortaleza, luchar. Vamos a analizarlo por el lado de lo que las madres no están diciendo. Amor, amistad, ternura, escucha, paciencia, calidez, cobijo, la espera. Nada de esto aparece en el discurso de las madres que se proponen como modelos para la clase dirigente. Otra madre más, ya es la anteúltima, después escuchamos el audio original, está hablando de su hijo, que siempre luche. Otra vez, la lucha. ¿Pero por qué? Que siempre haga esfuerzo. ¿Tiene que caminar 10 kilómetros? No, que vaya 10, vuelva 10 y haga otro 10, que haga 30. ¿Pero por qué? Que luche. ¿Por qué? Porque sí. Porque la vida es lucha, porque me siento mal. Porque hay un malestar. En definitiva es eso. Y entonces, ¿qué? Y no puedo estar tranquilo. Porque mi madre me contradecía, me perseguía y me retaba y me controlaba. Así que yo estoy inquieto y nervioso. Inquieta y nerviosa, estoy yo, mamá. Observe, me dijo Lago de Montaña, qué aspecto tan cruel tienen los blancos. Su rostro está tenso y torturado por sus pensamientos. Sus ojos miran fijamente. siempre están buscando algo. ¿Qué buscan? Los blancos siempre quieren algo. Siempre están nerviosos e inquietos. Nosotros no sabemos lo que quieren. No lo comprendemos. Pensamos que están locos. Que siempre luche por lo que le gusta, por los sueños. Ahí aparece el mundo platónico, las esperanzas que van a la pasada. Lo que le gusta. ¿Y qué es lo que le gusta? ¿Por qué no lo que quiere? Bueno, y la última es como que nos da la clave para entender a todas las anteriores. Habla ella, la otra madre más, la novena madre, o décima, no me acuerdo, y dice, yo al pie del cañón. Ya está, listo. ¿No? Es eso, guerra, guerra, esto es guerra. Madres de hierro. En la propuesta de la cultura occidental es una propuesta belicista. Entonces, claro, cuando el español va a América y observa a las poblaciones americanas, dice, acá no hay nada de esto, che. Bueno, de hecho no tenían armas, no hay cañón, no hay lucha, no hay esfuerzo, no hay que defenderse contra nadie, no hay que triunfar, por lo mismo. Otro mundo. Así que no eran buenos los de acá. A los indios de acá les faltaban madrecitas como estas. Madrecitas Bolsonaro. Hay que esforzarse. Sin esfuerzo no podés llegar a nada en la vida. Al hijo hay que incentivarlo, de chiquito. Yo, más que nada, estaba muy pendiente de él. Lo veo triunfar y todo lo que yo lo apoyé, me di cuenta que no me equivoqué. Vos querés ser futbolista, querés tener una carrera, un trabajo, tenés que cuidarte, no podés ser. Nosotros nos llevábamos todos los libros y estudiábamos todo el viaje. A los hijos hay que defenderlos contra viento y marea. Yo creo que como madre le di esa fortaleza para salir a luchar en la vida. Que siempre luche por lo que le gusta, por los sueños. Al pie del cañón, siempre. Siempre. Fuji. Bueno, y ahora que la escucho de vuelta, a los hijos hay que defenderlos de las madres de los otros hijos, ¿no? Porque son tremendas, son belicistas estas madres, ¿no? Y lamentablemente de este belicismo materno se está tiñendo a veces el feminismo, ¿eh? Que está terminando siendo un patriarcado más, un matriarcado, o sea, un patriarcado de mujeres, donde sigue la guerra, pero con los bandos invertidos, ¿eh? Algún día tenemos que ir parando la guerra, digo, ¿no? En el próximo bloque, si todos se portan bien, derechitos, insensibles, luchando y esforzándose, si todos se portan bien, les leo un poco de Juan de Palafox y Mendoza. Pero yo antes quiero, en este bloque, que escuchemos un poco a Enrique Dussel. Luego de que nosotros hemos criticado tanto a la cultura occidental, Enrique Dussel nos va a ayudar a pergeñar, a imaginar cómo podría ser una cultura, una civilización distinta a todo esto. Porque una de las objeciones que se pone es, bueno, flaco, pero el mundo es así, ¿yo qué vamos a hacer? Enrique Dussel, nada menos que Enrique Dussel, nos ayuda a intuir algunos trazos reales, pragmáticos, nada utópicos, de ¿hacia dónde podríamos ir? Es su opinión. La idea de una nueva civilización igualitaria supone una nueva concepción de la universidad por sus fines en la autodeterminación nacional y epistemológicamente tomar la realidad particular y solucionarla según nuevos criterios, no eurocéntricos ni modernos, sino para salir del colonialismo y transitar a una nueva edad del mundo. Debe ser ecológico y debe inspirarse en nuestras experiencias, los pueblos originarios y también de nuestra historia. Y esa cultura futura no va a ser una cultura universal, en donde solamente impere una lengua, el inglés, y todos los demás hayan perdido sus tradiciones. Y solamente se lee a Shakespeare como el autor y todos los autores de las cientos de culturas y de grandes culturas se habrían olvidado y perdido. No, Esa cultura futura le decimos que va a ser un pluriverso por semejanza, donde cada uno va a seguir elaborando su cultura, en diálogo con las otras culturas, aprendiendo de ellos y creciendo y cada vez llegando a mayor semejanza, pero nunca una identidad. El castellano seguirá siendo una lengua por siglo, y lo va a hacer el chino, y lo va a hacer otras lenguas, pero cada vez vamos a mejor conocer a los otros. Yo creo que es una tarea inmensa, es una nueva civilización que podría salvar la humanidad, porque esta cultura, que parece espléndida, que da aviones y que envía gente a la luna, está subiendo los grados de temperatura de la Tierra, está matando las especies, está enrareciendo los ambientes, está contaminando las aguas, los plásticos llegan a las profundidades de los océanos a los 4.000 metros, y esto no va a resistir muchas decenas. A fin de siglo es posible que la humanidad empiece a morir. No va a haber muchas posibilidades de esta civilización. Habrá que cambiar los criterios, y eso es parte de la transmodernidad. Pero no en una posición fundamentalista que diga, muera la modernidad y vamos a volver al paleolítico. No. Es tomar la modernidad como una gran construcción, ver los aspectos negativos, superar los aspectos negativos desde otras experiencias que no son modernas, para que entonces la humanidad pueda ir caminando hacia una gran creatividad de una nueva edad del mundo, donde ciertamente seremos menos habitantes en la Tierra, no matando a los pobres, sino teniendo menos hijos. Somos 9.000 millones, es demasiado, tenemos que ser 3.000 millones. ¿Cómo? Y bueno, durante muchas generaciones teniendo un hijo. Eso es racional, es ético, es posible. Y la Tierra se agrandaría de pronto. La Tierra no da para la especie humana como irracionalmente se está desarrollando. Hay que repensar las cosas. La modernidad ha avanzado médicamente, la gente vive más, los niños no mueren tan pronto y ahora somos demasiados. Hay que pensar de otra manera el futuro. Eso es la transmodernidad. Es imaginar un futuro donde el ser humano viviera mejor que hoy. Porque hoy vamos por mal camino. Vamos al suicidio colectivo. Y los grandes responsables, que son los grandes empresarios, los grandes políticos, no les interesa, no les importa el suicidio colectivo. Lo que le interesa es la ganancia y el ejercicio del poder. Charles Chaplin. Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. La bruja de las palabras. Debes amar el tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor solo el amor con